Temas de Informática Popular. Podcast producido por Gustavo y Daniel Santiago Montoya. Programa número 13, grabado el 5 de marzo de 2006. Hola, Dani. Hola, Gustavo. Hoy vamos a hablar de ludopatía. ¿Qué es la ludopatía? Ya lo veremos. Y habíamos dejado planteada una pregunta en el programa especial de juegos número 2 para que los miembros del foro nos dieran sus preferencias en materia de videojuegos. Y hemos tenido varias respuestas. Debemos destacar y agradecer, por ejemplo, la de Denis. Tenemos que para Denis no es posible elegir un solo juego o una sola plataforma porque, según él, cada plataforma es una época. Aunque en cuanto a personajes, él sí tiene clara la preferencia por Mario. También apunta Denis que el gran juego Shenmue, no lo conocía, sí que es el juego que cambió una época y revolucionó las opciones disponibles. Y nos pidió a nuestros invitados una opinión sobre ese juego para ver si comparten o no su opinión. Vamos de una vez, presentemos a nuestros invitados, Dani. Hoy, ¿a quiénes tenemos? Pues bien, aquí tenemos a nuestros dos invitados de los podcasts especiales anteriores. Son Juan David Montoya, mi hermano, y Mauricio Montoya, mi otro hermano. Hola, Mao. Hola, ¿cómo están? Hola, Juan. Hola. Hola. Bueno, vamos resolviendo de una vez al paso. ¿Qué opinan de lo que nos comenta Denis sobre este juego? Oh. Bueno, Shenmue, para los que no lo conocen, era un juego de la consola Sega Dreamcast. Era un juego en el cual, como parte de la historia, uno tenía que investigar el asesinato de su padre a manos de lo que parecía ser un jefe de la mafia china. El juego se desarrollaba en Japón en el año 1983 o 1984. Con respecto a eso, sí vale la pena mencionarlo, porque fue un juego que para la época innovó muchas cosas. O sea, era un juego en el cual uno hacía unas cosas muy cotidianas. Incluso mucha gente se burlaba de eso, porque uno salía y hasta tenía que darle comida a un gatito que encontraba en un callejón. Y uno iba al muelle, conseguía trabajo, trabajaba cargando cajas con unos carros grúas. Y entre todo eso comenzaba a recoger pistas y se desarrollaba la historia del juego. Entonces tenía una cantidad de cositas en las que uno se podía distraer e ir haciendo a medida que desarrollaba la historia real del juego. Sí, era muy curioso porque el juego era absolutamente mundano en un principio. Uno salía, recogía jugueticos de máquinas dispensadoras, compraba latas de soda y por alguna razón era divertido. Sí, y mucha gente se quedaba en eso. Yo conozco mucha gente que vio Shenmue y es fascinada porque le salían los muñequitos de Sonic en las máquinas dispensadoras de cápsulas. Y uno jugaba con ellos. Y jugaba con ellos, pero que nunca pasaron a la historia del videojuego, que por cierto la historia también es muy buena. En la parte 2 la historia avanza más y se pone un poquito más esotérica y más mística, pero esencialmente parecía un juego de los Sims sumamente interactivo. Sí. Denis hace la salvedad ahí que se basa mucho en el Grand Theft Auto moderno. Yo diría, en la época en que salió Shenmue ya existían las dos primeras versiones de Grand Theft Auto. Pero sí podemos considerar que el Grand Theft Auto 3, que fue el que inició la tendencia de los juegos en los cuales uno vaga libremente y hace lo que quiere, sí salió después de Shenmue y posiblemente pudo haber tomado muchos de sus elementos. Muy bien. Dani nos envió la siguiente lista. A propósito, Dani, las listas. No. Pedimos un solo juego, si nos mandan una lista de 10. Pero está bien, ¿no? Pero sí, pero es por precio de uno, genial. Pero Dani sí nos justifica por qué nos manda la lista. Él dice que cada plataforma es una época. Marca una época. Entonces, él escoge como los mejores de cada plataforma. Veamos la lista que es muy interesante. Dice la maquinita de Mario. De Mario, de Donkey Kong. Sí. Sí, esa es la maquinita de Mario. Sí, en la época, cuando comenzaron a salir las maquinitas de Nintendo, las primeras, la maquinita de Donkey Kong, en la cual Mario era el protagonista, que trepaba por un edificio que eran unas vigas y el gorila le tiraba barriles en llamas desde la cima. Bueno, el PC, Amiga, etcétera, destaca a Goblins. Juan jugaba Goblins. Goblins. No, nosotros no, Goblins and Ghosts. Nosotros no teníamos Amiga, entonces no sé si... Pero en el Commodore había uno de Goblins. Ese no lo recuerdo. Pero no con ese nombre. No. Lo más cercano que recuerdo de pronto sea Goblins and Ghosts. No sí, sé. El del cazador de Goblins. Pero no sé si alguna vez se llamó así o de pronto... Ghost Goblin se llamaba. Sí, ese. Pero no sé si sea ese. El mismo del que esté hablando Dennis. Sí, habrá que averiguarlo. Dice que de Nintendo, Mario Bros. Obviamente. Obvio, ya habíamos hablado de este juego. De Master System, Alex Kidd. Juan. Alex Kidd. A mí nunca me gustó mucho Alex Kidd, pero... ¿Cuál es Alex Kidd? Dentro de Master System, yo creo que Alex Kidd era lo más cercano que había a Mario Bros. De Nintendo, entonces supongo que es un favorito entre la gente por eso. A mí, la verdad, nunca me gustó mucho el juego, pero, bueno, vale la pena mencionarlo porque del Master System, de los poquitos juegos que conozco, sí conozco a Alex Kidd. Bueno, del Game Boy, Tetris, sin comentarios. Claro. Ese fue el juego que hizo tener éxito al Game Boy. Bueno, Super Nintendo, Super Mario, como obvio siempre. También, ya no hay nada que comentar. Del Mega Drive destaca Sonic 1, 2, 3. Que nosotros lo habíamos mencionado también. Sí, también. Del Nintendo 64, Super Mario 64, muy bien. Claro que yo consideraría de el Nintendo 64 el juego más importante y que más éxito hizo tener al Nintendo 64 fue GoldenEye, claro. El de la gente 007. GoldenEye fue un impulso impresionante para Nintendo. Muy bien. Del PlayStation, Metal Gear. Sí. Definitivamente. Estupendo. Genial. De Dreamcast, Shenmue. Shenmue. El sí. Que ya hemos... Nunca lo jugué. Nada más lo único que hice fue salir y comprar unos cuantos muñequitos, pero... ¿No acariciaste al gatito? ¿Qué? ¿No acariciaste al gatito? Hay que acariciar al gatito. En esos momentos no sabía nada de inglés y eso me costó pereza. Además ya se dañó el Dreamcast. Ya no hay forma de recuperar. Ya no hay gatitos. Bueno. En el PC intermedio, Myst, hazte sí. Myst. No, lo conozco, pero nunca lo jugué. Mauro fue el que lo jugó. Sí. Mauro sí jugó Myst. Yo llegué a jugar el primer Myst, sobre todo. ¿Era de qué año? ¿Era principios de los 90? Viejo. Sí, es de la época pues de los XT y los primeros 386. Y posiblemente hasta la época en que vino a salir Grand Theft Auto y ya juegos más recientes, Myst era de los juegos más vendidos de toda la historia. Uh-huh. Y era una referencia para todos los demás. Muy bien. PlayStation 2, Metal Gear 2, sí. Del GameCube, Zelda o Mario. La verdad yo no he jugado mucho en un GameCube y he visto opiniones encontradas con respecto al Zelda de GameCube. Pero esas opiniones yo las he visto es por cuestiones puramente estéticas. Sí, a muchos no les gustan los gráficos. Porque tengo entendido que el juego sí es una caricatura, los unos, pero sí, parece que el juego sí es muy bueno. Bueno, del PSP, de PlayStation. Portable, ese es del portátil de PlayStation. Dice GTA Liberty City Stories. Es una conversión de Grand Theft Auto 3, pero con muchos elementos de los más nuevos para el PlayStation Portable, para los que tienen ese aparatico. Y sí, ha sido también un gran éxito porque hace cosas que mucha gente no creía que el aparato fuera capaz de hacer. Aunque desafortunadamente creo que es de lo poco rescatable del PSP. Lo que pasa es que el PlayStation Portable ha tenido problemas porque Sony lo trató de mercadear como una consola, como una unidad, básicamente como un centro de entretenimiento portátil. Que puede reproducir videos en UMDs, que puede reproducir juegos, y entonces ha tenido mucho problema, algunos juegos no han pegado, no han salido bien, entonces todavía... Y faltan como los títulos impresionantes que le han dado, por ejemplo, la ventaja al Nintendo 10. Correcto, o sea, no hay, la gente está como coincidente en que no hay ningún título que diga, hombre, yo tengo que tener un PSP por ese juego, no. Hay juegos buenos, pero no hay ninguno que me diga pues que hay que tenerlo, pues no me perdono pasar sin este juego. Mientras que el día sí tiene dos o tres de ellos. Dos o tres juegos que uno dice, si no juego ese juego nunca, no he vivido. No hay un juego insignia para... Exacto. Correcto. Bueno, y PC actual, Fahrenheit. La verdad no he visto Fahrenheit, pero de la época reciente es de los últimos juegos de aventura. ¿Sí? Es el juego en el que yo creo que lo habíamos leído una vez, en que uno comenzaba en una escena de un asesinato y parecía que uno era el asesino, pero no estaba seguro. Y tiene varios caminos, varias alternativas. Entonces uno va desarrollando la historia a través de los ojos de tres personas distintas. Y entre lo que uno va viendo por los ojos de esas tres personas, va desarrollando la historia del juego. Habrá que buscarlo porque no lo conocía. Y habrá que pedirle más comentarios a Denis sobre ese juego. Bueno, en segundo lugar, Nena nos mandó también su lista no pudo mandarnos un solo juego, ella también tiene varias preferencias. Papi, aunque... es muy difícil, o sea, uno le pregunten así como así. Pues para ser justo, nosotros hicimos un programa de una hora al respecto. Dos programas. Sí. Y no pudimos escoger uno. Yo no tengo un juego favorito, todos, o sea. Bueno, Nena nos habló de Diablo 2. Una maravilla, excelente. Todavía en estos días lo estamos jugando. Todavía. Yo lo estoy jugando. Yo también lo estoy jugando en este momento. Comandos 2. Nunca lo... Comandos era un juego muy interesante. Que era de acción estratégica, como Desperados, pero sí, militar. Acción estratégica en la cual tenías tres personajes, cada uno era especialista en un área, y tenían que hacer la misión, misiones militares aprovechando las habilidades de cada uno, obviamente tratando de que no mataran a los otros. ¿Tú jugaste Desperados, Daniel? Sí, Desperados y... Era el mismo concepto, pero militar. Porque Desperados era eso, pero en la época de los vaqueros. Eran tres tipos, ¿no? En Desperados eran como cuatro. En Comandos. Digamos. Ah, en Comandos sí eran tres. Creo que he visto imágenes por ahí, pero no sé. Bueno, Nena también dice que cuando sus hijos eran pequeños tenían un Game Boy y allí jugaban Lemmings. ¿Quién no habrá jugado Lemmings? Lemmings era una maravilla, pero llegó un momento en que me desesperaba. Porque esos animales se iban a los pozos y uno no podía hacer nada y eran por montones. Pero era genial. Bueno, Momo nos dio una buena lista de varias épocas. Entonces él dice que de joven le dedicó muchas horas a un simulador de comercio y combate espacial llamado Elite, que estaba para Commodore 64 y Spectrum. Estamos hacia atrás, sí, yo recuerdo ese también. Muchos juegos recientes como Freelancer, como Privateer. Son apegados al concepto de Elite. Lo que pasa es que en la época del Commodore 64 el juego ni siquiera era color, el juego era con vectores y las naves eran hechas con líneas en tres dimensiones, pero eran transparentes, eran líneas blancas sobre un fondo negro. Pero esencialmente se podría, casi tenía gráficos tridimensionales, ¿no? Sí, o sea, no, eran tridimensionales, de hecho, eran vectores tridimensionales. Eran vectores. Eran poligonales, pero no, pues obviamente estamos hablando de una época mucho, muy hacia atrás, pero tenía todos los elementos, uno combatía, uno intercambiaba con planetas, negociaba... Muchos de esos juegos, Privateer, por ejemplo, o más recientemente Freelancer de Microsoft, son traducciones en tres dimensiones y con polígonos muy bonitos de la historia de Elite. Muy bien. Dice Momo que después, estamos hablando con Elite de prehistoria, pero después, años después, jugó Doom. Estamos en una época más reciente. Sí. Y dice que le dedicó también mucho tiempo a una antigua versión del Flight Simulator. Inclusive llegó a diseñar algunos aeropuertos. Que también hablamos del próximo lector en el programa. Luego, cuando Momo tenía el cibercafé, se entusiasmó con Half-Life Online y ya estuvo con Counter-Strike, Dot. Claro. Sí, ya era lo que habíamos comentado en un programa anterior. Bueno, también, obviamente hace un apartado especial Momo al juego Diablo 2. Claro. Sí, que él tiene su predilección por ese juego también. Ah, él decía que se olvidaba de la PlayStation 1, que cuando los hijos de él eran jóvenes también jugó con un simulador de coches que se ha hecho muy famoso y que se han sacado varias versiones, pero que no recuerdo el nombre, Gran Turismo. Gran Turismo. Sí. Gran Turismo es muy bueno y fue de las primeras simulaciones de carros en las cuales se trataba del realismo de la simulación. No tanto de tener la máxima velocidad y que los carros rebotaran, hicieran saltos miedosos, sino que respondieran realmente como debe responder un carro a una buena velocidad. Cada vehículo, según su marca, tenía un control diferente, un motor diferente. Y tenía muchas posibilidades de personalización del auto. Uno les cambiaba sistemas de suspensión, chips de computadora, muy como, por ejemplo, lo que proponen ahora los juegos de Need for Speed, y ese tipo de cosas. Entonces, eso fue un juego que introdujo eso, un realismo en los juegos de carreras más que un arcade en los cuales el carro corre y listo, y no tiene ningún otro tipo de detalles. Era muy bueno. Bueno, ahí terminamos nuestros créditos o nuestros comentarios a los foros. Vamos a introducir el tema de hoy, que es también sobre juegos. Ya habíamos dicho, y desde el primer programa especial de videojuegos comenzamos a hablar, que no hay por qué criticar los videojuegos en forma indiscriminada, que habrá cosas criticables, pero no se pueden criticar ni satanizar los juegos o los videojuegos de entrada o sin razón. Y es verdad, porque los videojuegos son parte importante dentro de la necesidad del hombre para satisfacer la lúdica. La lúdica es una parte que reclama la naturaleza del hombre, y por lo tanto el hombre siempre buscará y siempre hallará el juego, y en la sociedad de hoy, en la sociedad tecnológica de hoy, si el juego está en esta parte de los videojuegos, allí la encontrará el hombre. Es inevitable que siempre lleguemos allá. Además, la ludomática como informática aplicada a las actividades lúdicas no solamente está relacionada con el juego y no se orienta exclusivamente al aspecto del placer, sino que además la ludomática está para otros aspectos. Aprovechando esa tendencia del hombre, podemos utilizarla para, por ejemplo, la instrucción y la educación. En el caso de la instrucción, ya citábamos el juego American's Army, que se utiliza por el ejército de los Estados Unidos para entrenamiento. Y en cuanto a la educación, pues conocemos muchos juegos, desde los juegos elementales que enseñan los primeros números, las primeras letras, las formas, los colores, hasta materias más avanzadas, juegos que enseñan anatomía, astronomía, estrategia de negocios, etc. Y hay juegos todavía más avanzados en esa escala, que llegan ya hasta tocar con la organización social. Y quiero destacar sobre esos juegos, sobre estos últimos, un ejemplo que se ha comentado en el podcast de Observatic, en el número 28 del podcast, que se encuentra en www.observatic.net. Este podcast está publicado bajo licencia Creative Commons en modalidad de reconocimiento versión 2.5. Por lo tanto, podemos reproducir de ese podcast la siguiente entrada. En el juego Food Force, de lo que se trata es de gestionar un equipo de ayuda humanitaria que se desplaza a la isla de Ceilán, y el nombre se supone que es un nombre inventado, que es una isla supuesta, aunque su nombre recuerda demasiado a Ceilán, actual Sri Lanka, pero bueno, se supone que no es esa, aunque la isla también, curiosamente, está en el océano Índico. Y entonces tenemos que gestionar el equipo de ayuda humanitaria que se desplaza hasta esta isla tras una crisis que afecta a millones de personas en la zona, no solamente en la isla, sino también en la zona. En este juego, evidentemente, no se trata de pegar tiros, no se trata de matar a nadie, no se trata de nada por el estilo, no es un juego bélico, sino todo lo contrario. Lo que tenemos que hacer en el juego, en lo que consiste el juego, por así decir, es en ir enfrentándonos a una serie de misiones distintas, en total 6, de ayuda humanitaria. Y en estas misiones, nosotros como jugadores, como personas que vamos gestionando el juego, pues vamos tomando una serie de decisiones, ¿no? Y evidentemente, en función de las decisiones que vamos tomando, y en función del uso que hacemos de los recursos que se van poniendo a nuestra disposición, que puede ser comida, pueden ser medios humanos, pueden ser helicópteros u otros medios de transporte, etcétera, lógicamente, en función de las decisiones que tomemos, de la gestión que hagamos de los recursos que tenemos, pues eso determinará los resultados que vayamos obteniendo. Si hacemos todo muy bien, pues lo que ahí tenemos es el juego Food Force, que está siendo distribuido gratuitamente por la Organización de las Naciones Unidas. Yo creo que he tomado un poco por sorpresa a mis invitados, porque este juego pues no ha sido muy difundido, aunque sí ha tenido alguna cita en los medios, pero hasta ahora no ha sido como muy conocido. Mauro, ¿tú habías sabido hablar de Food Force? No lo había escuchado hablar anteriormente, pero ahora por la tarde, mientras observaba el material que estabas investigando para el podcast, me entró la curiosidad y entré y miré algunos de los detalles. Dentro de lo que pude ver, aunque no he visto el juego en funcionamiento, tiene varias modalidades. En una, por ejemplo, es sobrevolar un área para observar y hacer como la evaluación de los daños. En otras, administrar la comida que te dan a la disposición para repartirla como en una dieta balanceada, pues el grano, las proteínas, todo lo demás. Hay otra que es con un avión sobrevolando la zona, ya dejando caer los paquetes de comida. Otra es custodiando y guiando un convoy de alimentos por unos caminos que están obstaculizados, que tienen problemas, entonces hay que hacerlos llegar a su destino. Son varias modalidades de juego, todas orientadas pues con este objetivo, y que de fondo tienen un hechos que son una realidad de este mundo. Pero entonces no es un estilo de juego particular, consistente en todas las misiones. No, cada misión, o sea, tiene, de las distintas misiones tienen objetivos distintos y se ven de una manera distinta. Mientras, por ejemplo, la parte de administrar la comida es en una mesa de decisiones, entonces vos vas repartiendo los paquetes como las toneladas que vas a organizar. Mientras que el juego de sobrevuelo ya se ve en una perspectiva desde arriba, sobrevolando y dejando caer los paquetes. Porque bueno, para mí no solo el juego es nuevo, sino que el concepto me es completamente desconocido. Yo creo que jamás había oído hablar de un juego que se enfrentara a estos temas, que sí, lo hiciera de esta manera. Por eso lo traje, porque es realmente interesante hacia dónde van evolucionando los juegos. Miremos cómo anunció la ONU en su noticiero oficial este juego. A partir de hoy, los niños de todo el mundo podrán tomar conciencia sobre el hambre a través de un videojuego del Programa Mundial de Alimentos. El juego, que por ahora solo tiene una versión en inglés, consiste en repartir comida en zonas de crisis debidas a guerras o fenómenos naturales. Los alimentos se lanzan desde un avión o se transportan en camiones por caminos precarios y peligrosos. Los niños tienen que superar una serie de desafíos para llegar a la isla ficticia de Sheilan, donde está la población hambrienta. Tienen que tomar decisiones, negociar con rebeldes armados, conducir convoyes de asistencia humanitaria y ayudar a reconstruir pueblos. El juego se distribuye de manera gratuita por la Internet. Muy pronto estará disponible en otros idiomas. Laura Kwiatkowski, Naciones Unidas, Nueva York. Ahí vemos entonces una nueva tendencia en juegos. Y dentro de esta misma modalidad escuchemos la noticia de otro juego, noticia que también pertenece al podcast número 28 de Observatic. Escuchemos. El segundo juego que hoy vamos a comentar se llama Peacemaker. Peacemaker en inglés es literalmente el hacedor de paz. Esto es lo que en español diríamos pacificador, un peacemaker. Y se trata de un videojuego unijugador, es decir, no admite la posibilidad de jugar en grupo, que esto es algo que se está poniendo muy de, bueno, no es que se esté poniendo, está ya muy de moda entre las personas, las gentes que juegan, digamos, con mucha seriedad, ¿no? Y que lo hacen online, y que tienen sus equipos, etcétera, etcétera, sus competiciones online, etcétera, sino este es un juego diseñado para que una sola persona interaccione con el juego y con el ordenador. Y entonces en este juego, perdón, lo que hacen es nos dan la posibilidad como jugadores de asumir o bien el rol de primer ministro israelí o bien el rol de presidente de la autoridad palestina. Podemos elegir, lógicamente, cada vez que jugamos pues podemos elegir cambiar de bando, por así decirlo, ¿no? Entonces aquí pues también sería un juego de simulación. Vamos actuando, vamos reaccionando a una serie de situaciones que se nos van presentando en el juego, que pueden ser, pues bueno, variadas, pero lógicamente relacionadas con la realidad en la que se pueda desenvolver un primer ministro israelí o un presidente de la autoridad palestina, que es, pues, negociación. Bueno, ahí continúa la noticia que ustedes podrán escuchar en el podcast número 28 de Observati, que fue el número más recientemente publicado la semana que acaba de pasar. Todo para que veamos que esto de los videojuegos no termina acá. Esto de los videojuegos apenas comienza y va a tener implicaciones a todos los niveles, inclusive a nivel penal y a nivel psicológico o psíquico o psiquiátrico, no sé exactamente cuál será el término adecuado allí. Por esta noticia. Esta noticia se publicó en el periódico El Mundo de España, que está en la dirección www.elmundo.es. Esta noticia apareció en el periódico ¿de qué fecha? Perdónenme la fecha, del miércoles 22 de febrero de 2006, hace apenas una semana. Dice la noticia que la adicción a los videojuegos es un atenuante, o que al menos así lo entiende el titular del juzgado de lo penal número 2 de Badajoz, que ha rebajado la pena al acusado, ahí dicen el nombre, omitámoslo por ahora, de haber robado códigos de Dark Age of Camelot, un videojuego online que explota Xanadu. El acusado ha sido condenado a un año de prisión, una indemnización de 24.876 euros frente a los 5 años de prisión y 104.878 euros por perjuicios solicitados por las acusaciones. El delito cometido es el de descubrimiento y revelación de secretos por intrusión informática. La sentencia refleja en claridad la aplicación de la circunstancia atenuante analógica de ludopatía, una suerte de dependencia psicológica fruto del hábito de jugar compulsivamente. Bien, la noticia en realidad merece mayor despliegue, vamos a hacer un análisis más completo en el futuro, pero por hoy solamente nos interesa destacar que el juez, al condenar al acusado en esta conducta punible, reconoció el atenuante consistente en que estaba bajo el influjo de una ludopatía, es decir, un padecimiento psicológico que le obligaba compulsivamente a obtener el juego, a obtener ese juego, y por lo tanto fue un móvil de la conducta que se considera atenuante y por eso fue menor la sanción que se le aplicó. Ese es el planteamiento del caso. Vamos ahora a analizar esto de la ludopatía, que es lo interesante de fondo de la noticia, y para el caso comencemos con Mauro, que nos puede hacer, o con más autoridad, un análisis del tema. Con respecto a este caso, quiero dar como una introducción, un comentario así leve, psicología para principiantes, sobre qué se considera una ludopatía, porque me interesaba mucho lo que el juez consideró. La ludopatía como trastorno clínico fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud, creo que en el año 1992, creo. Desde ese entonces ya está se considera el diagnóstico clínico de ludopatía como válido, pero desde mucho antes, en el DSM-3, que es el manual de diagnóstico de la Asociación Americana de Psiquiatría, más o menos desde 1982-83 está la ludopatía considerada, con su etiología, sus síntomas, sus pronósticos definidos. Lo que me interesa mucho a mí sobre esto es que la ludopatía siempre se ha relacionado con los juegos de azar, juegos de cartas, de dados, ruleta, carreras, porque dentro de los criterios diagnósticos y de la descripción de la ludopatía está que el ludópata refuerza su comportamiento interpretando, eso se llama uno de los esquemas, interpreta las ganancias como me va a ir mucho mejor, esto es una racha ganadora, y las pérdidas como, bueno, si ya perdí quiere decir que la próxima voy a ganar. O sea que para él ninguno de esos casos se convierte en un castigo, o sea, en algo que decremente la conducta. Siempre hay refuerzo. Tanto perder como ganar para él son un refuerzo, primero. Segundo, que la ludopatía, para que se declare un ludópata, tiene que ser que esté poniendo en peligro, que esté deteriorándose significativamente su vida social, su estado, situación económica, que esté poniendo en peligro el dinero de otros, el dinero de la empresa, el dinero de la familia, precisamente por esa compulsión a seguir jugando. Pero perdóname una interrupción, Mauro, sobre ese punto. La compulsión al juego y que existan esas conductas de refuerzo que contribuyan a la compulsión, esa sola compulsión no puede considerarse ludopatía. ¿Tiene que darse el resultado negativo? No, ahí está la cosa. O sea, esos son los criterios diagnósticos que aparecen en la Organización Mundial de la Salud, que aparecen en el DSM. Hay que hacer la diferenciación entre un ludópata y un jugador social, una persona que está acostumbrada y que usualmente juega, pero que no su obsesión no gira en torno al juego ni a gastarse todo lo que no tiene en el juego. Y lo que son jugadores profesionales. Uno ve gente en Las Vegas que gasta en un solo juego una cantidad de dinero que uno no se gastaría en toda la vida, pero que no son ludópatas, porque manejan eso y tienen el capital y lo pueden hacer, y no están poniendo en peligro su situación económica ni están gastándose el dinero de alguien más en eso. Entonces hay que hacer la diferenciación, y en ese sentido la descripción de ludopatía no hace precisión ni en cantidades ni en tiempo jugado, sino en esos efectos que el juego tiene sobre la vida de la persona y cómo la persona interpreta las situaciones de ganar y de perder para que lo lleven a seguir y seguir y seguir jugando. Es decir, que podría haber un caso de un jugador obsesivo que no hace nada más, que pero que, digamos, ese juego en particular al que él se dedica no afecta de manera negativa a las otras áreas de su vida, y eso no sería ludopatía. Correcto, ahí está la cosa, y por eso hay gente que puede jugar 12 horas al día como jugador profesional. Y gana, y puede que hasta gane plata con eso, y no se puede considerar un ludópata. Entonces, por lo menos muchos no lo considerarían un ludópata, porque con respecto a eso todavía hay algunas imprecisiones y el criterio diagnóstico es un poco abierto. La ludopatía es nada más cuando él se afecta a sí mismo a otras personas. No es nada más eso, pero es uno de los criterios diagnósticos. Entonces, me interesa mucho sobre este caso porque la ludopatía siempre se ha relacionado con eso, con los juegos de azar, juegos en los cuales hay una respuesta que se puede interpretar como un estímulo para seguir jugando. Y nunca ha habido un consenso y se ponen muy... hay todavía opiniones enfrentadas con respecto a si otro tipo de juegos pueden considerarse una ludopatía, porque la adicción a otro tipo de cosas, a videojuegos, a juegos como cartas sin apostar, o juegos como damas chinas, juegos de mesa, se han considerado casi siempre, pues en otros casos, como trastornos de la conducta o trastornos de la personalidad, más no ludopatías. Esto fue algo que me pareció muy interesante en este fallo del juez español. Califica como ludopatía esta compulsión de este jugador, a pesar de que no parecería que se refiere a los conceptos tradicionales, porque no se trata de un juego de azar, efectivamente, sino de un juego de videojuego, y por eso me pareció muy interesante esta sentencia. Sin embargo, vemos ahí los trastornos negativos que estaba comentando Mauro ahora. Porque el tipo lo mandaron a la cárcel. Entonces eso es una afección grave social. Y está afectando económicamente a una empresa. Claro. Entonces yo no me opongo, yo personalmente no estoy en contra del diagnóstico. Lo que anoto es que me parece muy interesante actualmente, y posiblemente eso puede llevar a que a futuro, porque veamos que estos criterios diagnósticos provienen de épocas en las cuales los videojuegos caseros como tal o en masa no existían o estaban apenas en pañales. Sí. Entonces me parece importante que se reevalúe ahora que están sacando, acabo de salir el manual de el nuevo CIE, la Clasificación Internacional de Enfermedades, volumen edición número 10, y que a futuro va a salir el nuevo manual de diagnóstico de enfermedades psiquiátricas, tener en cuenta todo este tipo de cambios que han habido en los últimos 10 años en cuanto a los videojuegos, porque por lo menos a mí sí me parece que se podría considerar la adicción a los videojuegos como una ludopatía, aunque no concuerde con los criterios diagnósticos tradicionales. Sí, es lo interesante del fallo, que la ludopatía ya no solamente va a referirse a los juegos de azar, sino que va a cobijar otras áreas, otros juegos, otros videojuegos, y por lo tanto, por lo menos para efectos penales, quienes manejen los asuntos de esta índole van a tener que tomar en consideración este nuevo criterio o este nuevo factor delincuencial. Juan, ¿tú te has sentido alguna vez como con una especie de ludopatía frente a los juegos? Pues a veces a uno le da trabajo levantarse de un determinado juego y en ciertas ocasiones, con la vergüenza del caso, uno te habría que admitir cosas como yo debería estar haciendo tal cosa y en vez de eso estoy jugando. Sí. A veces uno descuida ciertos elementos, eso es cierto. Ciertos elementos, ya sean sociales, académicos o profesionales. Y entonces supongo que eso podría considerarse inicios o signos que llevan hacia allá. Sí, porque tú nos contaste alguna vez que te amanecías con un juego. Claro, pero eso no es nada malo si uno tiene nada más que hacer. A veces, sin embargo, yo me encuentro sentado jugando y pensando, yo tengo que hacer tal cosa. Ya, esto sí es, esto, Mauro, esto ya sí empieza a ser una manifestación de ludopatía. Yo no lo llamaría una manifestación de ludopatía, porque para, como les he dicho, hay una cuestión de que son las estrategias de afrontamiento. Ocasionalmente todos nos hemos sentido cautivados por alguna actividad y decimos, hombre, yo en 2 horas tengo que estarme levantando para la oficina y que estoy aquí siendo aquí sentado y despierto todavía. Pero eso va mucho más profundo porque, como les digo, es toda una estructura psicológica que lleva a que la persona interprete y afronte los estímulos que le llegan de una manera que podríamos decir diferente a lo que consideraríamos normal. Generalmente, aun cuando uno siga jugando después de haber perdido, uno dice, pues perdí, yo creo que ya es hora de pensar en retirarme. Pero a ellos nunca se les pasa ese pensamiento por la cabeza. O sea, no es que estén luchando contra la idea de retirarse. Para ellos perder es un ánimo para seguir jugando. Sí, un estímulo. Dani, ¿tú te has sentido alguna vez en esa situación de compulsión, de que no puedes abandonar el juego, de que tienes que seguir allí, pase lo que pase? Pues necesariamente eso de que tengo que estar aquí porque tengo que estar aquí, no me puedo retirar, nada así. Pues no, aunque sí hay veces que me he quedado mucho tiempo jugando y todo eso, pues eso sí lo admito. Una vez me quedé toda la noche jugando un juego en línea, sí, pero está en vacaciones. Además. Ah, bueno, entonces en vacaciones está bien. Situación atenuante. Además, pero yo, pues, Y en cuanto a eso de que si tengo ludopatía, aunque no me lo vayas a preguntar igual, pues igual no creo, ya que esto no me ha afectado pues a mí en nada, pues... Sí, tu rendimiento académico no ha disminuido por eso, me he dado cuenta. Porque no demasiado mucho menos. Más bajo. No demasiado al menos, sí. Un caso, no sé si en qué año fue esto, pero esto creo que fue reciente, en Taiwán, de un jugador que jugó tanto tiempo que murió de jugar. Que jugó durante 2 días sin parar, sin descansar, ni comer, y cuando se levantó murió. Y eso en general se puede considerar un efecto negativo. Ahí sí se puede considerar una ludopatía, o por lo menos se puede sospechar una ludopatía, porque ya no le podemos preguntar. Pero ¿por qué? ¿Hubo un deterioro significativo en el estilo o en la vida del paciente? Total. Bastante. Obviamente habría que considerar el impacto que eso había tenido a nivel social también, etcétera, etcétera. Y habría que mirar la compulsión que él sentía. Por lo que digo, porque una persona, pues por simple descuido o porque le dio un infarto en medio de un juego y murió jugando, no podríamos decir que era una ludopatía. Murió dichoso. Pero habría que considerar eso, todas esas circunstancias. Por eso yo digo que me parece interesante este caso. Porque muchas de las circunstancias que él tiene, que el acusado ahí tiene, yo las consideraría válidas, aunque no están de acuerdo pues completamente con la definición clásica. Sí, dime. Pero Mauro, tú dijiste ahora algo que me dejó pensando, lo dijiste muy rápido y seguiste. Hablaste de otras actividades, no solamente del juego, porque a mí me parece que no solamente el juego puede dar lugar a ludopatías. Me explico, la lúdica no podemos entenderla como juego simplemente. El juego es una de los elementos que se satisfacen la lúdica. Pero la lúdica es el placer en general. La lúdica puede considerarse también, por ejemplo, las drogas. Las drogas puede considerarse como un elemento lúdico y su abuso ya sería una ludopatía. Claro, y hay otras aficiones como la música, la danza, todo lo que sea. Cocinar. Correcto. Placer, cocinar. O sea, en abuso de sustancias, por ejemplo, ya hay otras etiologías y hay otros diagnósticos clasificados. Pero me interesa eso porque yo también puedo considerar que chatear en internet, por ejemplo, que no es un juego, es una actividad lúdica. Mucha gente lo encuentra recreativa y divertida y puede pasarse horas y de ningún momento se acuerda de salir a almorzar ni de ir a trabajar por estar ahí hablando. Sin embargo, aunque no hay un estímulo que lo lleve aquí a retirarse dentro de la misma actividad, está eso, el hecho de saber que tengo que ir a trabajar y que no lo interpretan como una obligación de ir a trabajar, sino sigo aquí pegado. Otras actividades, por ejemplo, el deporte. Y si una persona por estar dedicada a su deporte descuida otros aspectos, yo creo que podría considerarse también una ludopatía, porque al fin y al cabo es una actividad recreativa. Y en eso hay que distinguirlo de una persona que dedica su vida al deporte, porque es un deportista profesional o un deportista social que se la pasa todo el día jugando, pero porque es su fin de semana y obviamente puede hacerlo. Sí, ya lo que hay es entonces una etiología morbosa, una enfermedad allí en la ludopatía. Correcto. ¿Qué otras actividades de las que desarrollamos en el campo de la informática podemos considerar susceptibles de ludopatía? Ya hablamos del chateo, de los videojuegos. ¿Qué otras actividades podrían considerarse en ese campo, Mauro? Pues, por ejemplo, la navegación en internet. Sí. Yo por lo menos soy una persona que me conecto, llego de mi trabajo, yo trabajo solamente hasta las 2 de la tarde, entonces llego por la tarde a mi casa, me conecto a internet, entro a una página, leo un cómic, voy y leo noticias, y a veces no me doy cuenta y son las 6 de la tarde y he estado toda la tarde leyendo, navegando, bajando cosas, o escuchando un podcast, escuchando música, y se me va en eso. No me incluyen los podcasts ahí. No, no estoy diciendo que sean malos. En ningún momento dice que sean malos, pero es una de las actividades que a mí me dan placer. Escúchame. Sí. Y entonces habría que mirar si eso es una, o sea, si una exacerbación de esa actividad puede considerarse morbosa y puede desarrollarse como una ludopatía. Entonces, esencialmente cualquier cosa que nos guste. Sí, precisamente, porque es que ese es uno de los... O sea, no es un consenso, ni sé si hay una discusión en este momento a cabo. Pero etimológicamente pega. Pero etimológicamente hablando, la ludopatía podría referirse a cualquier actividad de recreación y de placer. De placer, es que la lúdica en general es referida al placer. Entonces, esa definición de juegos de azar viene precisamente, y no solo, pues se hizo pública y se aceptó públicamente por la Organización de Psiquiatría Americana en el 80 y algo, y en el 92 por la Organización Mundial de la Salud. Pero tradicionalmente se ha referido a los juegos de azar, porque en esa época no existían los videojuegos, unos cuantos, 30 años hacia atrás no existía la televisión, entonces tradicionalmente los juegos de azar, que sí están desde los romanos que jugaban a los dados, son una actividad lúdica que ha producido vicio. Claro. Entonces por eso se ha orientado más hacia eso el diagnóstico de la ludopatía. Pero yo creo que los dados son el juego más antiguo que se conoce. Correcto. Y que, como cosa curiosa, el primer juego de dados que se encontró estaba cargado. Sí. ¿Qué? Pero eso es un asunto diferente que hablamos sobre la naturaleza humana. Eran dados trucados que estaban hechos para caer en cierto valor, casi siempre. Entonces, yo creo que por eso, precisamente por la antigüedad de los juegos de azar, que ha sido como una actividad recreativa de muchas culturas, es que la ludopatía se refiere clásicamente a eso, pero yo creo que es una... Porque es el mayor exponente. Correcto, y es el que más presenta, y dado que en los juegos de azar se apuesta dinero y obviamente una persona puede arruinar su vida por eso, mientras que es menos probable que una persona arruine su vida por un deporte o por la danza o por la música. Claro. Entonces hay una tendencia pues como evaluarlo por ese lado, pero yo sí considero, por lo menos en opinión personal, que se debe reevaluar ese criterio diagnóstico para incluir otras actividades que también pueden convertirse en morbosas a la hora de realizarlas de manera exagerada. Muy bien. Por eso yo decía, cuando hablábamos de la ludomática, la informática aplicada a la lúdica, que no solamente eran los juegos. Los juegos es solamente una pequeña parte de la ludomática. Pero la ludomática implica todo lo que sea placer, entretenimiento para el hogar, deportes, chat, navegación en internet. Todo lo que produzca placer dentro de esos procesamientos automáticos de información. Muy bien, se nos ha ido el tiempo. Muy muy rápido, porque el programa está realmente interesante. Wow, muchas gracias. ¿Alguna otra conclusión sobre este tema? No, por hoy yo creo que está bien, lo podemos dejar para después. Gracias. Chao, Juan. Chao. Chao. Chao, Dani. Chao. Esperamos sus comentarios y sus mensajes en el correo temasip@gmail.com. Hasta pronto. Programa producido en la ciudad de Medellín, Colombia, bajo licencia Creative Commons, en modalidad de reconocimiento.